gracias. Y vamos a terminar este día, el lunes que viene, con una visita guiada a Casa de Gobierno. Después seguimos con la Escuela Castro Baja, es decir, se van a empezar a sumar una serie de escuelas. Esta es la idea popular. Pero particularmente vamos a observar que la gente de los barrios urbanos, al menos cuando determina ese tipo de prevenciones en cuanto a tránsito, bueno, por ejemplo, recomendando que la gente use el cinturón, digamos que una cierta serie de recomendaciones, bueno, lo podemos ver a diario, ¿no? Sí, así es. Yo creo que hemos cambiado por directivas de la doctora Nader algunas cuestiones que hacían al funcionamiento de la Guardia Urbana. No solo estamos haciendo prevención, sino también trabajando fuertemente en todo lo que en zonas de banco, en cuestiones preventivas y siendo solidarios en algunas cuestiones que nos piden las instituciones, como el ANSE, como la terminal, como el Centro 5. Es decir, ahora hay gol o pareja de Guardia Urbana en esos lugares también. La palabra de Alicia Cabral, bueno, quien está a cargo de esta capacitación y de este objetivo, ¿no?, que es llevar a todo el seno de la sociedad y hacer conocer cuál es el trabajo que despliega la Guardia Urbana.